Algunos viven de la ropa y otros la venden por rocas. Yo vivo lo que me toca y la tela solo me arropa. Pintar a mí me llena y tu pinta a mí me da pena. A ti te vale tu cadena, a mí la sangre de mis venas. Algunos por dinero viven matando ballenas, a niños en la calle que mueren sin poder cena. Pero tu gran problema es qué dirán los demás. Por fuera está muy buena, pero mi mente... El valor de una coqueta es una silueta perfecta. Es el corazón de su pecho o el silicón de su testa. No busco controversia, yo intento sembrar conciencias. Algunas por anorexia están en sala de men. Varios enemigos se problemas conmigo porque no llevo zarcillo ni una guaya hasta el ombligo. Yo no tengo rollo contigo por tu estilo. Me importa lo que digo y no si parezco un mendigo. Hasta los zapatos caros se ensucian con barro. Los verdes pa' mí son mocos, con eso no compro un carro. Las montañas ahora cambian de nombre según la zona. En el oeste un cerro, en el este es una loma. Clasita ya, se tragaron la paloma. Y ahora la paz de la faz de la tierra está en tu identidad. ¿Cuánto cuesta la bota que llevas puesta? Si te pregunto quién eres, seguro que no hay respuesta. Unos cuantos millones por un seguro de vida. ¿Y cuánto vale el SIDA cuando un alma está perdida? ¿Cuánto vale el dolor de un paralítico en la silla? ¿Y la felicidad de tu hijo cuando los ojos le brillan? Tú pones precio al desamor, al revés, al rencor, al pensamiento y a la insistencia del necio. Al miedo que sentimos el primer día del colegio. Un chicle vale 100 ahora, antes vale a media. Quienes pierden sus valores, te cobran por favores. Te ofrecen condones a cambio de sus infecciones. Pertas en por malgastar sus dones, carecen de sensaciones. Dime, ¿cuánto vale una lágrima cuando sales? ¿Ofrecen sinceridad acaso las cuñas comerciales? Comprándote una máquina se acabarán tus males. No, terminarán cuando lleguen tus días finales. Y crees que más feliz que tú el del carro más arrecho. Llora como tú cuando estés en casa viendo el techo. Yo no voy a la calle a comprarme sueños si me acuesto. Tú me miras cuando salgo, pero yo me observo y me pregunto cuánto vale. Nunca cuánto cuesta estar incómodo por tener mal aliento. Y cuánto te compró tu prima cuando cometió el incesto. Jamás he comprado un sentimiento. Terminar sufriendo por no decir lo que siento. Mi canto en mi manifiesto te ofrece conocimiento. No cobro por escribir mis ideas y pensamientos. Humilde soy por ser modesto y no por lo que tengo. Humilde soy por ser modesto y no. Humilde soy por ser modesto y no por lo que tengo, primo. Humilde soy por ser modesto y no por lo que tengo. Check it out now. Palabras como esta las que te harán despertar. Darán una respuesta a tus interrogantes muertas. Que perdieron la vida subiendo una cuesta de supuestas ilusiones que se pusieron en venta. Y es que no todos son lo que aparentan. Cuando el diablo tienta, la conciencia muere y el corazón anda por su cuenta. Me cansé de respetar que no respeta. Si no quieres que te jodan, aprende a cerrar la jeta. Porque tú inventas e intentas hacer pibeta con la verdad. Si la verdad es de personas honestas. Porque tú inventas e intentas hacer pibeta con la realidad. La verdad es de la gente honesta. Ya no dicen mentira. Dios te duplique lo que piensas cuando me mira. Si todavía respiras, aférrate de la vida. Porque el tiempo pasa y se reduce en la salida. Mira, tu alrededor hay demasiada intriga. Y donde está el amor, si te preocupa lo que digan las vecinas. Que se hacen llamar tus amigas y te darían la espalda si te montan una barriga. Dígame, ¿en cuántas personas confían? Si la confianza de estos días es una utopía. Ahora todos se preguntan qué pasaría. Son amos de la verdad o esclavos de la hipocresía. Dígame, ¿en cuántas personas confían? La confianza de estos días es una utopía. Ahora todos se preguntan qué pasaría. Son amos de la verdad, da. Esta es solo la opinión de una persona que al igual que muchos de ustedes lucha por escaparse de ese cochino pensamiento egocentrista que arropa a los individuos y los obliga a matarse. Lo que no tiene pobre no es la falta de dinero o es la sed de poder, la ambición y el ego. Tus ansias de ser rico yo las tengo de ser viejo y de poder reconocer la verdad desde lejos, de poder tocarte solo con hablarte. Mírate a los ojos y formar un mundo aparte, mujer. Esas son mis ganas, así pienso en mañana. Y ojalá mañana esté mi pana para contarle. Dígame, ¿en cuántas personas confía? Si la confianza de estos días es una utopía. Ahora todos se preguntan qué pasaría. Son amor de la verdad, bla. Dígame, ¿en cuántas personas con? Ahora todos se preguntan qué pasaría. Son amor de la verdad o esclavos de la hipocresía. Ahora sí no podemos irnos.